buenas tardes a todos y a todas. Feliz año nuevo a todos los oyentes de Sahara Jorra, Sahara Libre. Aquí puntual todos los martes a las 13:30 hasta las 2 con Mónica. Hoy estoy aquí solita, pero siempre conmigo está Blacky desde la mesa de mezcla. Hola Blacky, feliz año a ti también. Vamos a empezar el año con una buena iniciativa que organiza Radio Televisión España, y es una encuesta, o sea, vota tu personaje del año. Entre los personajes más llamativos que se han distinguido durante este pasado 2009, pues... la Televisión Española ha seleccionado algunos. Exactamente son 1, 2, 3, 4, 5, 5 personajes representativos de todos los continentes, para que todas las personas que quieran apuntarse pues presen su voto. Os voy a contar cuáles son los personajes y también por qué nos interesa tanto a nosotros, amigos del Sahara y amigos del pueblo saharaui. Pues entre los 5 personajes del año, Radio Televisión Española tiene Barack Obama, Silvio Berlusconi, Manuel Zelaya, Germán Van Rompuy y Aminatou Haidar. Ahora bien, no para ser de parte, pero para todos los amigos del pueblo saharaui, naturalmente, para los que viven aquí en España, para los españoles, para los saharauis, para todos los simpatizantes de la causa saharaui, este último diciembre ha sido uno de los meses más calientes, a pesar del invierno, más caliente de todo el año y de unos cuantos años que han pasado. ¿Y eso por qué? Porque nuestra amiga Aminatou Haidar pues desafió al mundo entero, desafió a rey Mohamed VI, rey de Marruecos, desafió a España, desafió a toda la comunidad internacional para que se cumplieran sus derechos fundamentales, o sea, volver al Sahara después de haber sido expulsada arbitrariamente por Marruecos y de haber sido ilegalmente aceptada en España sin documentos y sin papeles, volver, como estaba diciendo, a la Ayun, a la capital de Sáhara Occidental, como saharaui, sin pedir perdón al rey de Marruecos, sin pedir perdón a Marruecos y sobre todo sin decir una mentira, o sea que era marroquí. Y por esto, aunque de los 12 meses del año, pues Aminatou, digamos que ha sido representante solo del invierno, solo de el último mes y medio del año, pues para nosotros esto ya no vale. Entonces os invitamos a todos a entrar en la página web de la Televisión Española, que es www.rtva.es, entrar en el apartado de noticias, luego en el apartado de encuestas, y ahí pues puedes votar tu personaje del año, votar a Aminatou Haidar. Y ahora vamos a escuchar un poquito de música saharaui con nuestra amiga Aziza Brahim. Pues Aziza Brahim es otra mujer que de la cual tenemos mucho, mucho cariño, mucha simpatía. Estuvo aquí con nosotros en Sevilla el pasado mes de julio durante la Marcha de la Paz. Hicimos, como todos los años, la Marcha de la Paz por la independencia de Sáhara Occidental. En julio fuimos miles de personas que nos juntamos ese sábado caluroso de julio aquí en Sevilla. Marchamos desde la Plaza del Duque hasta la Torre del Oro, pasando por Puerta Jerez, y una vez llegados a la Torre del Oro, celebramos todo junto con la comunidad sevillana y saharaui que vive aquí, y también del resto de Andalucía, porque se reservaron autobuses desde todas las provincias de Andalucía para que viniesen aquí todos a marchar junto por el Sahara. Pues celebramos un gran concierto por la paz en los territorios ocupados y por todo el pueblo saharaui. Durante este concierto, durante esa noche mágica de verdad, y a los pies de la Torre del Oro, pues estuvimos presentes en el concierto de dos amigos del pueblo saharaui, dos amigas que son nuestras amigas mujeres, pues una Piligi Narbona del grupo de Mocara, que ya estuvo aquí con nosotros, que junto con su grupo estuvo en el Sáhara participando en el proyecto de Artifariti este año 2009 y el año anterior 2008. Estuvieron dando talleres, intercambios de música española y saharaui. Y desde que volvió del Sahara, pues Piligi está enganchadísima con todo el pueblo saharaui. Es una polisaria más y sus letras son muy reivindicativas y también la sintonía del programa, pues Yahuti Sahara, Saharaui Libertario, es el himno de Artifariti y nuestro himno para el pueblo saharaui. Y después de Piligi, pues subió al escenario Aziza Brahim, mujer saharaui que vive aquí en España, vive en León. Ella, como muchísimos saharaui, se fue a Cuba a estudiar durante los años 80 y los 90, estudió ahí en Cuba y luego regresó a los campamentos y se dedicó a su pasión máxima, que es el canto. Se vino a España y aquí tuvo la suerte de poder seguir con esta pasión, con este arte que es la música. Y a ver, voy a preguntar al Blackie si se puedes escuchar todavía. Pues me dice que hay problemas con Aziza Brahim, pues entonces vamos a escuchar otra canción. Thank you. hemos tenido problemas técnicos. Esa era Marian Hassan con Wadna, de todas maneras otra cantante maravillosa saharaui, y otra canción reivindicativa y agradable para todos vosotros y todas vosotras. Os recuerdo otra vez el enlace de la página web de la Radio Televisión Española, donde votar el personaje del año, Aminetu Haidar, una encuesta de RTVE para elegir el personaje del año 2009. Entra en la página web www.rtve.es/noticias/encuesta. Y ahí en la encuesta, pues a la pregunta vota cuál es tu personaje del año, pues vota Aminetu Haidar. Gracias. Shukran en Hassania y en árabe. Ahora vamos a hablar siempre de los territorios ocupados. Sigue Aminetu Haidar en su casa. Sigue prácticamente como si estuviera viviendo en arresto domiciliario, y de hecho ya va denunciando esta situación a la comunidad internacional. Nosotros de todas maneras hemos podido hablar con ella, sabemos que está bien, y también esta condición a la cual está obligando Marruecos, o sea, a no poder salir de su casa, en realidad para su estado físico le está viniendo bien, porque le da tiempo a recuperarse para seguir en la lucha y en la resistencia. Lucha que siguen viviendo, y resistencia que siguen viviendo, siete amigos de Aminetu, entre los cuales una amiga de Aminetu, que son los siete presos políticos saharauis que están detenidos en Marruecos, que fueron detenidos el pasado 8 de octubre, lo recuerdo y nunca me cansaré de recordarlo. Volvían de un viaje a Tindouf, a los campamentos de refugiados, donde fueron a visitar a su familia después de 34 años, o sea, después del principio del exilio y el principio de la ocupación de Marruecos, de que no volvieran a ver a su familia. Después de 34 años fueron a visitarle a Tindouf, y nada más que aterrizar a Casablanca fueron inmediatamente detenidos por la gendarmería marroquí y encarcelados. Llevan casi 2 meses, hoy es día 5, pues llevan casi 2 meses encarcelados. La preocupación de todos nosotros y todas las organizaciones pro derechos humanos y contra las violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental, pues es que podría caerle encima una pena capital, porque Marruecos quiere juzgarlo por tribunal militar por traición al reino de Marruecos, por traición al rey. Y la pena que podría imputarle, pues, es la pena capital, la muerte. Amnistía Internacional ha empezado una campaña, también una recogida de firmas, una campaña de denuncia para este trato. Os voy a leer el comunicado. Tras 34 días de huelga de hambre, Aminetu Haidar ha podido volver a Laayoune, Sahara Occidental, y reunirse con su familia. Las autoridades marroquíes han permitido su vuelta, al parecer sin condiciones. Muchas gracias a todas las personas que han firmado esta liberación. Os pedimos, sin embargo, que sigáis reenviando esta acción para que los casos de los presos de conciencia Ahmed, Brahim, Hadish, Saleh, Dasha, Rashid, Ali e Idris tengan el mismo final feliz que el de Aminetu. Es un claro desprecio a los derechos humanos. Las autoridades marroquíes han detenido a 8 personas exclusivamente por ejercer su derecho a expresarse pacíficamente. Amnistía Internacional los considera presos de conciencia, detenidos exclusivamente por ejercer su derecho a expresarse pacíficamente, y pide su libertad inmediata e incondicional. La organización considera preocupante que las autoridades marroquíes estén tratando como asunto de seguridad nacional las actividades políticas pacíficas que cuestionan la integridad territorial de Marruecos. Ahmed al-Nasiri, Brahim Dahane, Yahdish Etarrusi, Saleh Labishi, Dasha Lakshar, Rashid Shkir y Halim Salem Tamek fueron detenidos el 8 de octubre a su regreso de Argelia, donde habían visitado los campamentos de Tindouf, dirigidos por el Frente Polisario. Son todos miembros de reconocidas organizaciones de derechos humanos y otros grupos de la sociedad civil. Los siete se enfrentan en un tribunal militar a varios cargos relacionados con el menoscabo de la seguridad interior y exterior del Estado, incluidos los ataques contra su integridad territorial. Podrían ser condenados a muerte si se les declara culpables. Idris Chantane, director de la publicación semanal Al-Mishal, fue detenido el 15 de octubre tras publicar un artículo sobre la salud del rey Mohammed VI. Declarado culpable de difundir información falsa con intención maliciosa en relación a este artículo, el tribunal ordenó su prisión inmediata, a pesar de que la defensa había recurrido contra el fallo. Idris Chantane está recibiendo además un trato punitivo en la cárcel. Lo mantienen en el régimen de aislamiento, lo obligan a dormir en el suelo con unas mantas como único colchón y en varias ocasiones no le han permitido pasar tanto tiempo al aire libre como otros reclusos. Exige al gobierno marroquí la libertad de estos 8 presos de conciencia. Actúa. Para actuar en esta liberación, en esta recogida de firmas, puedes entrar en la página de Amnistía Internacional www.es.amnesty.org/actúa/acciones. De todas maneras, ya entrando en la página española de Amnistía Internacional, www.es.amnesty.org, nada más que entrar en Actúa y en el apartado Acciones os aparecerá la página de los presos de conciencia saharaui. Entonces, entra, difundí esta iniciativa y firma y exigí al rey Mohammed VI que libere a todos los presos políticos saharaui. Vamos a recordar también que este año 2010 va a ser para todos los amigos del pueblo saharaui el año en el cual exigimos la libertad inmediata de todos los presos políticos saharaui. También hay otra página web que os invito a visitar, es www.libertadpresospoliticossaharauis.com. Os lo repito, www.libertadpresospoliticossaharauis.com. También ahí os aparecerá la campaña internacional, esta vez internacional, no solo de Amnistía, sino de todo el mundo, por la libertad de los presos políticos saharaui. Y ahora vamos con Aziza Brahim, Dios mío. شعور الهدانة وانت وحدك كافي يا لفيدك نيانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا اطلب سكبني يا مول الكتبية أقوم أشفع فيانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا Con Aziza Brahim, Dios mío, volvemos a Sahara Jorra, Sahara Libre, desde los 98.4 FM, todos los martes de 1:30 a 2:00 de la tarde y los jueves a remisión de 9:30 a 10:00 de la mañana. vamos a hablar de un evento que tenemos mucho a pecho y que va a celebrarse en breve ya, o sea, en Semana Santa, desde el 26 de marzo al 4 de abril. Es el Sahara Bike Race, una marcha en bicicleta desde los campamentos de refugiados de Tindouf hasta Tifariti, la capital de los territorios liberados por el Frente Polisario. Muy cerca del muro. El muro de la vergüenza construido por Marruecos durante la década de los 80. Muy pocas personas y sobre todo solo las personas solidarias con el pueblo saharaui o que están muy atentas a los conflictos internacionales saben que en el Sahara Occidental hay un muro que mide 2.700 kilómetros aproximadamente. 2.700 kilómetros que percorren todo el territorio del Sáhara Occidental de noreste a suroeste hasta la costa y que divide el Sáhara Occidental en dos partes. La parte oeste, que es la parte ocupada por Marruecos, que son dos terceras partes de todo el territorio, que es la tierra más fértil, más rica, más golosa, porque ahí es donde están las minas de Bucra, la mina de fosfato, ahí es donde está evidentemente la costa, que es una de las costas más ricas de pescado de toda África y cuya expoliación se beneficia Marruecos gracias a los acuerdos que ha hecho también con la Unión Europea. Y también en los territorios ocupados del Sáhara se están haciendo inspecciones multinacionales que han hecho convenios y acuerdos con Marruecos de años, o sea, de 5 o más años, están haciendo inspecciones para ver si hay petróleo. O sea que todo el territorio saharaui es muy, muy, muy rico y es por esto también que sigue este conflicto desde hace 34 años. Y la parte que está al este del muro que construyó Marruecos para retener el Frente Polisario y impedir a los saharauis de los territorios ocupados de escapar. La parte al este es la parte más pobre, la parte de la Hamada, la parte del desierto. Pero esta está en manos del Frente Polisario. Y hay algunas ciudades muy pequeñas. La ciudad más importante es Tifariti, que está en el norte de los territorios liberados por el Frente Polisario y es la enclave saharaui y es, como decimos nosotros, la capital de los territorios liberados. Ahí es donde se hace desde hace 3 años, se celebra Artifariti, el encuentro de arte de los territorios liberados, donde también se celebran muchos otros eventos, entre los cuales, Sahara Bike Race, que es organizado por la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que estamos aquí en Los Remedios, en calle Virgen Antigua número 4, y por la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte de la RASD. Es un evento sociodeportivo y solidario que pretende dar visibilidad y denunciar este muro, el muro de la vergüenza, el muro construido por Marruecos. Los participantes, los ciclistas, toda la gente que quiera apuntarse a este evento, el año pasado fueron 33 las personas que participaron. Todo esto, estos ciclistas saldrán desde el aeropuerto de Sevilla el 26 de marzo y llegarán a Tindouf. Y a partir de allí recorrerán una distancia de 350 kilómetros en pleno desierto del Sáhara Occidental, en un trayecto que irá paralelo al Muro de la Vergüenza. Durante esta semana podrán conocer y compartir la compleja vida de los saharauis en los campamentos de refugiados, vivir en sus jaimas, comprendiendo la situación de este pueblo y disfrutando de la riqueza de su cultura. Es un evento sociodeportivo, también político, reivindicativo, y además de lúdico, claro, porque vamos a juntar en este evento pues la pasión con el deporte junto con la reivindicación política, la denuncia del conflicto saharaui, de la cuestión saharaui. El itinerario ya está planificado y vamos a salir el viernes por la tarde Desde el aeropuerto de Sevilla llegaremos el sábado a primera hora de la tarde, última hora de la mañana, a El Aaiún, ya en los campamentos. O sea que se llegará a Tinduf, al aeropuerto, y desde allí llegaremos, porque yo también estaré presente, por eso me incluyo, llegaremos a El Aaiún, al campamento de El Aaiún, y ahí se percorrerá la primera etapa desde El Aaiún hasta Asmara, que otra wilaya, otro campamento de refugiados. Ya iremos, bueno, durante este día, estos días se compartirá la vida con las familias saharaui viviendo en sus jaimas, también las personas que son familias de acogida y que tienen a niños y niñas saharaui, pues podrán ir a visitar a su familia, y ya luego siempre en bicicleta iremos hasta Rabuni, que no es un campamento porque ahí no vive nadie, pero ahí es donde están todos los ministerios y las instituciones del Frente Polisario, y a partir de Rabuni pues iremos rumbo a Tifariti, pasando por el desierto del Sahara Occidental, viendo también a una distancia de seguridad, naturalmente, el Muro de la Vergüenza. Llegaremos a Tifariti durante la quinta etapa, el viernes 2 de abril. Ahí nos acogerán una comunidad de saharaui que estará ahí celebrando con nosotros nuestra llegada. Y luego ahí en Tifariti también visitaremos el parque arqueológico de Erkeyes, que es un parque con pinturas rupestres de hace 10.000, 11.000 años. Eso es un proyecto que se empezó hace unos años cuando, bueno, se descubrieron estas cuevas con pinturas rupestres y se vieron arruinadas, porque algunas personas, algunos soldados de la misma MINURSO, de las Naciones Unidas, pues estaban deturpando todo este material que hemos decidido pues conservar y guardar. Entonces, os aconsejo entrar en la página web de Sahara Bike Race, que Sahara Bike Race, Sahara Bike con K, Race, como carrera en bicicleta del Sahara.blogspot.com, o llama a 954-28-2205. El tiempo se ha acabado, me despido también este martes y nos estaremos juntos el martes que viene. Hasta luego, Blacky, hasta luego a todo el mundo. Yahuti Sahara, Sahara no se vende. 30 años de paciencia nos despiertan la conciencia, el futuro está